Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Estamos a una semana un poco larga, con un par de feriados en el medio, del inicio de las clases el ciclo lectivo en nuestra provincia. Hoy empezaron en Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. ¿Cómo se preparan? ¿Qué vienen conversando respecto de los modos de ese regreso? Bueno, mira, hace ya más de 15 días que nos venimos reuniendo en la COMISET, que es la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, comisión, ¿no es cierto?, lograda por acuerdo paritario, así que para nosotros es muy importante. Y bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con este contexto que estamos viviendo. Hace más de 2 años que estamos en pandemia, todavía el COVID circula entre nosotros, entre nosotras, y lo primero que se ha hecho fue analizar los protocolos vigentes, los protocolos del cuidado, que hemos dado respuesta durante 2 años muy intensos que hemos tenido muy bien. Si hay algo que realmente se manejó y se trabajó muchísimo fue con estos protocolos del cuidado. Nos han cuidado en las escuelas. Hoy por hoy podemos decir que realmente no hemos tenido ninguna situación compleja durante estos 2 años de pandemia. Y bueno, ya tenemos nuevo protocolo porque estamos en otro contexto, porque va a haber una presencialidad plena, pero como te dije recién, hay que seguir cuidándose. Ya la COMISET, después del Consejo Federal de Educación, que asistieron todos los ministros y ministras del país de educación, y se firmó un marco acuerdo para que todas las provincias nos rijamos sobre esa normativa. La COMISET aquí trabajó y hoy tenemos ya nuevo protocolo en la provincia de La Pampa, que esta semana se va a trabajar en todas las escuelas del sistema. Una forma de empezar el nuevo ciclo lectivo, ¿no es cierto?, mirando, contextualizando cada lugar y, como dije, con los protocolos del cuidado que se necesiten. En las últimas semanas el gobierno difundió algunas cifras de los y las estudiantes revinculados o que se intentó revincular. ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿Eso también se ha analizado? Nosotros sí estamos al tanto. Nosotros como sindicato desde el año pasado que venimos muy preocupados y ocupados en el tema. Desde CETERA trabajamos en cómo volver a recuperar a aquellos estudiantes que están desvinculados pedagógicamente. Y bueno, en diciembre, si no me equivoco, la subsecretaria de Educación con todo el equipo técnico, principalmente lo que es el nivel secundario, pero se nos presentó un informe de la provincia de La Pampa de los 3 niveles y hay que resaltar y destacar el trabajo importante que han tenido los trabajadores y trabajadoras de la educación en nuestra provincia. Nos hemos puesto una vez más sobre nuestras espaldas a la escuela pública y se ha trabajado defendiendo el derecho social a la educación porque se nos mostraron porcentajes de recuperación muy importantes. El nivel inicial y nivel primario, más del 90% de los estudiantes están en la escuela, y el que tiene un porcentaje más bajo es el secundario, de 83-86%, yo ahora no recuerdo, no lo tengo anotado, 83%, que tampoco, si bien hay que pensar en ese porcentaje que está fuera del sistema o que hay que recuperar, ¿no es cierto?, esa vinculación pedagógica, creo que hoy por hoy en La Pampa las cifras no son tan alarmantes, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos que trabajar para que ningún pibe, ninguna piba esté fuera del sistema educativo, así sea uno, así sean 20, así sean 100, nosotros tenemos que trabajar para recuperar, para que todos y todas estén en las escuelas. Nosotros nos vamos a reunir esta semana, hemos pedido audiencia con el Ministerio de Educación, porque justamente hay que volver a analizar un poco esta situación sobre la pregunta que vos me estás haciendo, porque creo que si bien hablo de políticas del cuidado, de cómo nos tenemos que cuidar en la escuela, cómo tienen que ser las condiciones laborales de todos y de todas nosotros, también a nosotros nos preocupan nuestros estudiantes y lo pedagógico también tiene que tener prioridad en el ámbito paritario. Uh-huh. En estas semanas también UTILPA planteó la posibilidad de que los y las docentes con hijos menores de 3 años dieran clases desde la virtualidad. ¿Esto fue rechazado en principio por educación? ¿Esto ya está cerrado el tema? No está rechazado. A ver, el protocolo es muy claro. Todo compañero o compañera con una enfermedad de riesgo está contemplado mientras dure esta pandemia. Toda embarazada está contemplada. Toda situación es para analizar y para ser contemplada ante la situación, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Eso no se descarta y hay una apertura justamente de análisis ante cada situación en particular que surge en cualquier escuela o cualquier lugar de la provincia. Otro tema te consulto. El gobierno provincial convocó a la mayoría de los gremios a una reunión paritaria el próximo jueves. ¿También en el caso de UTELPA se hizo esta convocatoria, en el caso de los gremios docentes? Sí, totalmente. Es una paritaria, la primer paritaria del año, donde vamos a discutir sin ninguna duda lo salarial. Nos urge hablar sobre lo salarial porque, bueno, la pérdida del poder adquisitivo del salario es muy alta. La inflación no para y pega en los bolsillos de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Seguiremos con la misma postura que cerramos el año pasado. Hay que el gobierno, tanto nacional como provincial, tienen que buscar la forma de quienes son formadores de precio, de una vez por todas, acordar para que esta inflación, ¿no es cierto?, no nos lleve el salario. No va a haber aumento salarial acorde justamente a lo que estamos viviendo, porque vamos detrás de esa inflación. Hoy ir al supermercado y ver cómo se escapan los precios de los productos básicos de la canasta familiar es terrible, así que nosotros pedimos con AMET, ya hace 15 días al secretario de Trabajo que convoque urgente a esta paritaria. La respuesta es esta, nos convocan para esta semana y bueno, vamos con muchas expectativas a discutir y analizar la situación. La semana pasada un grupo de gremios pampeanos rechazó la posibilidad de un acuerdo con el FMI. Entre esos gremios están Luz y Fuerza, ATE, Judiciales, Viales y TRASAP. ¿UTELPA tiene una posición fijada frente a este acuerdo que todavía no se conoce en detalle? Nosotros no lo conocemos en detalle. Como decimos, hay que leer la letra chica para poder opinar. En principio, como lo ha manifestado nuestro secretario general de la CTA de los Trabajadores, como se ha manifestado en una reunión que estuve a nivel nacional en CETERA, nosotros vamos a trabajar para que el ajuste no lo paguemos nuevamente los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la educación. Nos vamos a oponer a eso sin ninguna duda. Creemos que ante lamentablemente esta gran deuda que nos dejó el macrismo, no caiga, ¿no es cierto?, en los trabajadores y trabajadoras, que sean los responsables de esto quienes paguen, ¿no es cierto?, la deuda a la cual llevaron al país. Lilia López, muchas gracias, y si querés agregar algo más sobre otro tema o sobre algo que quedó en el tintero, te escuchamos. No, simplemente agradecerles a ustedes porque siempre es muy importante poder comunicarnos y que toda la sociedad conozca que, bueno, vamos a seguir trabajando para defender la escuela pública y garantizar el derecho social a la educación, y a las familias decirles que nuevamente los protocolos para cuidarnos entre todos y todas van a estar presentes en las escuelas, porque tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Y aquellos que todavía no se pusieron la vacuna tienen que pensar que es colectiva la idea, es solidario, no podemos enfermarnos, no debemos ser individualistas. Debo pensar en no enfermarme, pero también en cuidar al otro y a la otra que tengo al lado. Así que invitarlos, que un porcentaje mínimo, que esto es muy importante y hay que decirlo, hay que destacarlo. Hoy los trabajadores y trabajadoras de la educación, más del 90% ya tenemos las tres dosis, y de 3 a 18 años también hay un porcentaje elevadísimo de estudiantes que tienen las vacunas. Quedan muy pocos y los invitamos a que se vacunen, porque la mirada tiene que ser colectiva. Nuevamente, gracias. Gracias le decimos a Lilia López, que es la secretaria general del gremio que agrupa a la mayoría de la docencia.